Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Y ahora, João Camarero. João Camarero es uno de los grandes nombres de la guitarra brasilera de este momento, guitarrista de formación clásica que incluye en sus discos o en sus presentaciones a la vertiente popular de la música brasilera y también la vertiente popular de la guitarra brasilera en canciones que son del repertorio popular, popular, popular. En este caso vamos a escuchar una presentación que hizo João Camarero junto al increíble trompetista Aquiles Moraes, donde van en una formación un tanto extraña, por así decirlo, de guitarra y trompeta, a hacer una composición del gran Pablo Moura que se llama Tarde de Lluvia. Diferentes. Amigos de mundos diferentes, les cuento que hay un conjunto que fue tan combativo como Quilapayún. No vivió en el exilio, sino en el medio del hervidero de la dictadura militar chilena. Y entre esta nebulosa ayudó a mantener vivo el espíritu de la nueva canción, con un mensaje a veces explícito, a veces oculto en su presentación del grupo de música clásica. Nepalé, junto con Barroco Andino, sobrevivió a los años duros y llegó a ser el más importante ensamble continuista de una estética que desde fines de 1960 unificó las músicas docta y popular. Su historia requiere un preámbulo. A los talleres musicales para niños en 1975 encabezaban los integrantes de Barroco Andino Jaime Soto León, Patricio Huang y Jaime Maraboli, que llegaron los hermanos Ernesto Pérez, Rodrigo Pérez, junto a Fernando Mena. Provenían de familias de gran cultura en la música clásica europea, pero el interior del taller conocerían los instrumentos propios del folclore. Hasta 1977 formaron parte del grupo barroco andino juvenil, conocido como El Barroquito. El quiebre de Barroco Andino ese mismo año decretó el final de la sección de alumnos. Sin embargo, tanto los hermanos Pérez como Mena ya se encontraban involucrados en la música y tenían planes para su futuro. Formaron Nepalé al reunir a músicos de dos pequeñas agrupaciones que en 1982 estaban en retirada. Umbral con Ernesto Pérez, Felipe de la Cerda y Pablo Sepúlveda y Fragua con Rodríguez Pérez, Fernando Mena y Reinaldo Villalobos, quienes tocaron junto a Hugo Moraga en 1981. Nepalé se configuró como sexto acústico por estos estudiantes de medicina, historia, veterinaria y filosofía, y desde 1982 lanzaron su manifiesto estético, acento en el trabajo vocal heredado de los ensayos del grupo Umbral, rigor en la composición y los arreglos desde Fragua, y la presencia de tres instrumentos que en todos estos años jamás han faltado: la guitarra, el chelo y la zampoña. Escucharemos a Nepalé desde su disco Consonancias del 2022, el tema Un son para niños santillanos, del poeta cubano Nicolás Guillén. Anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco, barco sin capitán. Pasan islas, muchas islas, siempre más. Contra el barco disparó y un cañón de azúcar, azúcar le contestó. Pasan islas, muchas islas, siempre más. Pasan islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco, barco, sin descansar. Allá va la negra, negra, junto, junto al español. Allá va la negra, negra, junto, junto al español. Anda andaban del barco, barco, con ellos dos. Andaban del barco, barco, con ellos dos. Sin timonel, ay mi barco negro y blanco sin timonel, ay mi barco marinero con un casco de papel, ay mi barco marinero con un casco de papel, ay mi barco negro y blanco sin timonel, ay mi barco negro y blanco sin timonel. Diferentes.